박사 지금 멈추려 하지마 Out of fire 내 머릿속을 공공공 I gotta drop like that 멈추려 하지마 Bienvenidos a Night Cover. Yo soy Toki y damos inicio a este crepúsculo musical, orientado por las estrellas y la bella luna. Lo estás escuchando por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Espero lo disfrutes. Buenas noches, bienvenidos a Night Cover, un programa enfocado a canciones de Corea del Sur, mayormente K-pop, cantado por otros artistas en el medio, haciendo versiones diferentes y homenaje a las canciones originales. Esta noche, buenas noches a todos, fría, oscura, ya se viene el cambio de horario, así que estén pendientes. Aparte, ya se viene otra de las fechas más importantes a mi gusto, bueno, a mí me gusta muchísimo, esto es el Halloween, así que hay que disfrazarnos, hay que disfrutar. Todavía falta una semana más, pero para mí ya prácticamente lo siento en las venas, ¿verdad? ¿Qué les digo? También pues, ¿qué les digo? El programa de hoy les traigo un tema muy padre, que espero que les guste. Vamos a hablar del hanbok, que es esta vestimenta tradicional, una de las joyas más importantes de toda la cultura coreana. Vamos a empezar desde de qué están hechos, texturas, tipos, partes y demás, ¿verdad? También pues les traigo lo que es la playlist de Toki, esa es una selección especial de canciones, y también les traigo lo que es Night City Pop esta noche. Vamos a escuchar un poco de música. Chicos, ya tengo los pedidos abiertos, son dos por persona, recuerden. ya tengo algunos pedidos que ya me hicieron colocados en lista, así que vamos a escuchar una de estas canciones y ahorita regresamos. Mando saludos también. Ah, primero los saludos, eso sí es cierto. A Violet, un besote para ti también. Anda por acá Maritza, un besote para ti. Y Garrett, que nos está escuchando por medio de la aplicación. También a todas las personitas que nos están escuchando desde las sombras, háganse presentes para poderles yo mandar su saludo personalizado y decir, no, yo también estoy escuchando, y si quieren pedidos también, están completamente abiertos los pedidos, ¿vale? Vamos a escuchar estas canciones y ahorita volvemos. Se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki, ya volvemos. This town is colder now, I think it's sick of us. It's time to make a move, I'm shaking up the rust. It's got my heart set on anywhere but here. I'm staring down myself, counting up the years. City hand just take the wheel. Every glance is killing me. Time to make 마지막에 하지 않을래. 그래야 지금 Estás escuchando Night Cover aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yeah. 가 봐요 그대 그대밖에 모르는 바보 그래요 그댈 보는 나 너무 반짝반짝 눈이 부셔 너 ¿Te gustaría ser parte de las nuevas voces en Station K-Pop? ¡No lo pienses más! ¡Te estamos buscando! Lo único que necesitas es facilidad de palabra, computadora actualizada, amplia biblioteca musical y micrófono de mano o lavalier. Si cumples con todo esto, envíanos un correo a reclutamientostkpop@gmail.com con los siguientes datos: nombre completo, perfil de Facebook y un audio explicándonos por qué te gustaría formar parte de la radio. No lo pienses más y forma parte de esta gran familia. Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Hanbok de Toki. Mitología y relatos antiguos de Corea. Estoy de vuelta, chicos. Hoy les traigo un tema acerca de la vestimenta más a mi gusto, porque he visto muchas. He visto la japonesa, la china, la tailandesa, la mongola. Pero la verdad, a mi gusto, a mi vista, yo soy diseñadora de modas. Y a mi vista, la coreana para mí es la más bonita. No porque esté obsesionada con Corea, ¿verdad? Vaya. Pero el uso de materiales, el tipo de la prenda, la forma de la prenda, los colores, la selección incluso de la parte brillosa, los bordados se me hacen muy, muy bellos. Así que les traigo el día de hoy esta parte, esta fashion al estilo antiguo, como pusimos en el promocional en Facebook. Es la parte bonita, más estética, digamos, de lo que es Corea actualmente, porque se mantiene hasta la fecha y tanto que hasta en las pasarelas de alta moda lo hemos visto, ¿verdad? En la actualidad. Voy a mandar saludos. Acaba de llegar mi querida Kat. Un besote para ti. Y también llegó, estaba por acá, mi Lilia Zaragoza. Otro besote para ti. Mis dos queridas radioescuchas que van llegando. Muchísimas gracias por estar por acá. También voy a mandar saludos a las páginas de Facebook que ya cuentan con nuestro reproductor. Estos son Cerdo Conejo, Asia Love Stories, Jesun Club de Fans y también nuestra querida página de Station K-Pop. También ella ya cuenta con nuestro reproductor. Recuerden, si no nos pueden escuchar por medio de la página principal, nos pueden encontrar en esa página de Facebook, es Station K-Pop, y ahí nos pueden escuchar. Ya contamos con nuestro reproductor. Ok, bueno, yo les voy a platicar acerca del hanbok. El hanbok fue diseñado para facilitar el movimiento de los usuarios. También incorporó motivos decorativos y religiosos eminentes chamánicos. A partir de la época de los tres reinos, estos son Silla, Pakche y Kukuryo, estos tres reinos tuvieron como esa pauta o esa coincidencia, a pesar de que eran tres reinos distintos, coincidieron en esto y establecieron ya por fin lo que es el hanbok. Esta composición ha sido mantenida sin cambios hasta la época actual. En los últimos tiempos del periodo en alta costura social, pues se emprende o se pone este tipo de vestimenta, se mantiene hasta la fecha y por lo general lo utilizan las mamás o las suegras durante las bodas. También llegó acá Mikare Yano. ¿Yano? Carellano, perdón, es que no sabía cómo decirlo. Un besote para ti, qué bueno que estás escuchando. Ok, mujer, están los pedidos abiertos. Este programa es únicamente son covers, por si quieres te cambio tu cancioncita y te la pongo, ¿sale? Bueno, como les explicaba, este vestimenta pues se caracteriza por tener ciertos colores característicos, depende de la sociedad, ¿verdad? Consta ahorita principalmente de tres partes, pero tiene otras más. Vamos a hablar de ellas. La primera es el Jeogori. El Jeogori es la prenda superior del hanbok. Esta contiene lo que son el torso, los listones y lo que son las mangas de la parte frontal y la parte superior de esta, ¿verdad? Se compone por el Jil, el Jit, el Dong Jejong, el Gorum y las mangas. El Jil es la sección grande, de la prenda, parte delantera y espalda. Viene siendo como la parte central o el torso de esta prenda, ¿verdad? Dice, y el Jit es una banda de tela que rodea el cuello. Es la, por lo general, siempre tiende a ser color blanca. Ya depende si es dama o caballero, como se utiliza, pero principalmente el color base viene siendo el color blanco. El Goreum es la que la junta que es prácticamente la tira con la que se ata esta parte superior, que es el Jeogori, y también pues cuenta con lo que ya son parte de las mangas, ¿verdad? Tienden a ser por lo general de colores distintos. Ok, perfecto. Yo te coloco tu canción, Karellanov. If You de Jungkook. Perfecto. Ahorita te coloco tu canción. Vamos a escuchar unas que ya tengo antes, pero sí te coloco tu canción, ¿vale? Ok. También, pues, la forma del Jeogori ha cambiado, depende del tiempo. Algunas veces se utilizó más largo, también dependía mucho de quién lo usara. Si era en caso de las princesas o las reinas, tendría que ser un poco más largo de lo normal. Si ya te ibas como a las damas o las señoritas de sociedad, de la alta sociedad, en las damitas, las hijas de los magistrados o personas importantes dentro del gobierno, era un poco más corto y llegaba a la parte baja del busto. Cuando ya cambiaba a lo que eran, por decir, las kiseng, ellas sí tenían variedad. Incluso los textiles iban variando en cuestión de si había transparencias, si la seda era muy gruesa, era muy delgada, incluso si había bordado o no había bordado en las prendas. Mientras más bordado tuviera, más caro o más importante era la persona que lo usara, ¿verdad? Ok, también Perfect Man. Ok, ahorita te coloco tus canciones, mujer. También, pues, estas prendas tendían a tener como una parte en la último de la manga que era como el tipo puño, puedo decirles yo, que no, actualmente lo vemos en las camisas o en algunas playeras, tipo polo. Este puño también era importante porque también marcaba una pauta o también marcaba un estatus social, ¿verdad? Vamos ahora con la chima. La chima es prácticamente lo que es la falda. Se traduce literal como falda y también, bueno, también algunos le llamaban san. La falda más baja, que se llama sokchima. Esta era lo que le daba el volumen a la falda de seda fina que llevaba en la parte de arriba, ¿verdad? Realmente esta falda pues estaba constituida por un amplio y delgado paño en forma cuadrada que se envuelve con una larga longitud alrededor del cuerpo de la mujer, que esta era cubierta por la chima. La chima, que era cubierto por el Jeogori. Me revuelvo un poco con los nombres, es que está algo complicado, pero ahí va. Ok, y la chima era más larga y era amplia. Esto permitía para darles un poquito más de seguridad y, como ya les decía yo, marcar como esa pauta de estatus social. Dependía mucho los colores. Por lo general, los más vivos representaban a las altas sociedades y los más opacos representaban a las clases bajas, ¿verdad? También vamos ahora con el pachi. El bachi viene siendo más bien como la parte masculina. Este es en término de pantalones coreanos. Estos eran únicamente permitidos para los hombres. Las mujeres llevaban un tipo de pantalón, pero este pantalón era prácticamente como de una seda delgada para que las mujeres, en dado caso de alguna caída o algo, no se les viera, vaya, sus piernas o otras partes, ¿verdad? Así lo dejamos. Vamos a escuchar un poco más de música y ahorita volvemos con más partes de los esto que es el hanbok y ahorita volvemos, ¿sale? Se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki, están escuchando Night Cover. Ya venimos. Night Cover, aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Beautiful, my love. for life. It's beautiful life. 언제나 널 지켜줄게. It's beautiful life. 내게 기댈 수가 있게. Beautiful love. 너의 눈물 너의 미소도 곁에서 함께 할 수 있도록. It's beautiful life. Beautiful day. 미치도록 널 사랑했었던 날. Beautiful life. Beautiful day. 너를 잃고 싶지 않아. Beautiful my love. Beautiful your heart. It's beautiful life. 세상에 너와 닮은 추억이 또 덩그러니 내게 남겨져 있어. 너와의 기억, 너와의 추억. It's all up for life, it's all up for day. 슬픔을 이기지 못하는 내게. It's all up for life, it's all up for day. 내 곁에서 떠나지 마. 추억 속에 내가 살지 않도록. Oh, it's beautiful life. 네, SF9 재윤의 라이브 듣고 오셨습니다. 원고 크러쉬의 Beautiful. Estoy de vuelta, chicos. ¿Qué tal esos covers? Acaba de llegar mi querida Corpi. Un besote para ti. También, Kat, qué bueno que te fue muy bien hoy. Un besote también para ti. Para Carellano. Un besote también para ti. Qué bueno que andan por acá, chicas. También andaba por acá mi Lilia Zaragoza. Un besote para ti también. Andaba mi Violet. Otro besote para ti y mi querida Maritza. Otro besote. Ah, también teníamos una persona por medio de la aplicación. Esta persona es Garrett. También otro besote para ti. Muchísimas gracias por andar por acá escuchando este programa. Bueno, como ya les había mencionado, pues les traigo acerca de lo que es el hanbok, que es la vestimenta tradicional coreana. Y pues ahora les iba a hablar de otra parte de la prenda. Ya mencionamos lo que es el jeongori, que es la parte de arriba del hanbok, que es la parte donde está el torso. También mencionamos a la chima, que es la falda de seda amplia, el bachi, que vienen siendo los pantalones. Y ahora voy a hablarles del o del dopo. El dopo indica en coreano como un abrigo, el cual se viste muchas veces y tiende a ser un papel importante para demostrar cortesía. Generalmente el po va sobre la chima femenina o sobre el jeongori masculino. Este pues viene siendo prácticamente como un abrigo adicional o un ensamble en la parte de arriba para demostrar eso, cortesía. También les vengo a hablar acerca del jokki y la magocha. El jockey viene siendo el chaleco, mientras que el magocha viene siendo como una especie de chaqueta. Son variaciones, puede decirse que del po. Por lo general el jockey es en verano y la magocha es ya en invierno. Estas fueron puede decirse como incorporándose parte a lo que es el hanbok a finales. Perdón, se me fue una canción. A finales de la era Joseon, ya que se venía el intercambio cultural. Entraban nuevas sociedades, tanto inglesas, francesas, incluso las japonesas ya tenían como este intercambio cultural, y estas fueron las que influyeron dentro para incorporar estas prendas dentro de lo que es actualmente el hanbok, ¿verdad? También pues la traducción o lo que viene siendo hanbok en sí es ropa coreana. Esto pues ya fue... ¡Ay, qué bueno que viniste, Corp! La verdad, ya tenías rato que no venías por acá. También pues lo que les decía yo, el hanbok viene siendo ya como literal ropa coreana, y fue ahora sí que oficializada a finales del periodo Joseon, y viene siendo como la ropa más representativa de Corea. Como también yo les mencionaba, pues el hanbok ha influido en grandes pasarelas a nivel mundial. Está tanto como para... Hay una diseñadora, no sé si ustedes lo ubican, Carolina Herrera, de origen colombiano. Esta chica o esta diseñadora ya incorporó dentro de sus diseños y en alta costura el diseño, o se inspiró en esta prenda para crear una colección completa. Y también hace un aproximado de 2 años, Chanel también influyó mucho esta prenda para poder diseñar también una colección, la cual se presentó en la Semana de la Moda en Seúl. Estas son como prácticamente las dos marcas que fueron las que tomaron esta parte cultural de Corea para inspirarse y crear estas colecciones. Estuvo muy muy padres estas colecciones. Como yo les digo, soy diseñadora de modas, así que estoy muy al pendiente de estas pasarelas, y cuando las vi fue así de qué bonita selección de colores, qué bonito diseño. Mantuvieron fielmente la esencia del hanbok y esto fue lo más padre de estas colecciones. Bueno, vamos a escuchar un poco más de canciones. Aquí termina lo que es hanbok de Toki y pasamos a lo que es la playlist de Toki. No se olviden de sintonizar. Ah, otro detalle, chicos. Muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron apoyando la semana Once, que fue la semana pasada. Un besote a todos. Recuerden que también, pues, a todas las personitas que nos oyen desde las sombras, les mando otro saludo. Por favor, háganse presentes para poderles mandar un saludo personalizado. Ahora sí, vamos a escuchar música y ahorita regresamos. Se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki, están escuchando Night Cover. Ya volvemos. Hanbok de Toki. Mitología y relatos antiguos de Corea. Estás escuchando Night Cover aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Thank you. 나무처럼 멍하니 서 있네요. 멀어지는 그 뒷모습에 늘 바라보다 작은 점이 되어 사라진다. 시간이 지나면 또 무뎌질까 내 생각이 나. 돌아갈 수는 없을까. If you, if you 너도 나와 같이 힘들다면 우리 조금 쉽게 갈 수는 없을까. 있을 때 잘할걸 그랬어. 혹시 너 기억 속에 내가 아주 덤덤하게 느껴질 때 모든 커피 향기처럼 곧 사라질 때 List de Toki. Bueno, ya estoy de vuelta, chicos. Ahora sí entramos a lo que es la playlist de Toki, esta selección de canciones que hago para ustedes, que por lo general yo traigo en mi reproductor. ¿Qué les digo? Unas canciones muy interesantes. Son unas canciones que por lo general no escuchamos tanto en la radio. Son canciones que, pues la locura de Toki, ¿verdad? De buscar en internet y se encuentra con estas grandes maravillas, estas canciones que se me hacen muy geniales. Así que les traigo estas canciones. Voy a mandar saludos a las páginas que cuentan con un reproductor de nuestra página de Station. Estas son las páginas de Facebook de Cerdo Conejo, Asia Love Stories, Yes Un Club de Fans y nuestra querida página hermosa y bella de Facebook Station K-Pop, que ya saben, si no pueden entrar a la página principal, en Facebook nos buscan como Station K-Pop y ahí mismo nos pueden buscar con el reproductor y nos pueden escuchar. También a todas las personitas que se encuentran escuchándonos por medio de la aplicación, un besote para todos. Y también pues a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy, a Lilia Zaragoza, a mi querida Kat, a mi querida Corpi también que nos están escuchando. También andaba por acá mi querida Maritza y también andaba por acá Violet. Un besote para todos ustedes y a Garrett que nos andaba escuchando por medio de la aplicación. También un besote para ti. Bueno chicos, vamos a escuchar esta selección de canciones. Se viene cover en español que es la canción Goodbye de 21. Un cover internacional que hicieron las chicas de Wonder Girls con la canción de Nothing on You de Bruno Mars con B.O.B. y un cover divertido que hicieron los chicos de Day 6 de She's Gone. Vamos a escuchar estas canciones y ahorita volvemos. También pues quienes tengan audífonos a la mano, pónganselos porque por lo general estas canciones son bastante enriquecedoras en cuestión de soniditos y de acústica, así que les conviene ponerse audífonos, ¿sale? Vamos a escuchar estas canciones y ahorita volvemos. Se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki, están escuchando Night Cover. Ya venimos. De K-pop interpretado en español. Más allá

a TV episode. And all the bad thoughts, just let them go. Go, go, go. Beautiful boy, all over the world. I could be chasing, but my time would be wasting. Nothing on you, baby. Nothing on you, baby. And they might say hi, and I might say hey, but you shouldn't worry about what they say. Cause they got nothing on you, baby. Nothing on you, baby. Hands down, there will never be another one. I've been around and I've never seen another one. Look at your style, I ain't really got nothing on. And you out when you ain't got nothing on. Baby, you're the whole package, plus you pay your taxes. And you keep it real while them others stay plastic. You're my Superman, call me a Wonder Girl. Stop! Now think about it. I've been to Shanghai, I've been to Paris, everywhere during Mexico. Back home down in Korea, to New York. But you always steal the show. Like that boy, you got me close. Like a Nintendo 64. If you never knew, well, now you know. No, no. Beautiful boys all over the world. I could be chasing, but my time will be wasted. They got nothing on you, baby. Nothing on you, baby. And they might say hi, and I must say divertido. Oh, she's gone. I find her so. Bueno, chicos, ya estoy de vuelta. Espero les haya gustado esta selección de canciones. Por acá me dijeron que les gustaron mucho las canciones del bloque. Y bueno, para cover divertido tuvimos a los chicos berreantes de Day 6. Hay unos gallos muy buenos, la verdad. Está muy bueno ese cover. Gracioso, la verdad, se me hizo muy divertido. Me tenía botada de risa. Pero bueno, ¿qué les digo? También tuvimos a las chicas de Wonder Girls con la canción Nothing on You de Bruno Mars y P.O.B. Y también tuvimos en español la canción de Goodbye de las chicas de 21 a cargo de Fiction Cami, que es mi chica favorita en covers en español. Así que no podía dejar de pasar esta canción. Aparte, es una de mis favoritas y de las más tristes que he escuchado, ¿verdad? ¿Quién me va a decir que no? Es de las más tristes, creo que les decía. Bueno, total. Nada más no me lloren, como nada más la que puede llorar soy yo, nada más se crean. Bueno, chicos, también les traigo acerca de lo que es del hanbok. Se me pasó a decirles también que pues también se usaban ciertos accesorios, por lo principal pues el gat, que es el tipo de sombrero que ellos utilizaban, que era de una malla especial. De hecho, pues, lo que llama más la atención de esta prenda, aunque es muy característico de este accesorio, es que era ligeramente translúcido. No tenía como ese bloque de color que por lo general lo vemos en los sombreros actuales. También llevaban el ajam, que este era un accesorio que se ponían en la parte de la cabeza, por lo general a la altura de la sien y todo el contorno de la cabeza, que esto hacía que los protegiera de lo que es el frío. Este era un accesorio que se utilizaba únicamente en invierno. También tenemos a lo que es el Jokduri, que es un accesorio especial que utiliza la novia con el hanbok especial para boda. Y este era como cuadrado y contaba con una especie de accesorios que mediante ella se movía. Estos accesorios tendían a moverse o tener movimiento especial que era como característico de la novia, ¿verdad? Y por último tenemos el gache, que es la peluca o la forma de trenzas que utilizaban algunas de las 15. Esta por lo general, pues algunas sí usaban su cabello real, pero mientras más se viera abultado en la zona de la cabeza, en cuestión de cabello, más, ahora sí que representaba también más estatus dentro de la casa de las 15, ¿verdad? Estos son los accesorios que más o menos son principalmente usados. También se contaba con una tira, no sé si ustedes la reconozcan. Es una tira que está por lo general tejida. No sé si ustedes conozcan el tipo de tejido que se llama macramé. Es algo parecido a eso. Es una tira que se utiliza en la parte frontal del hanbok. Esto por lo general lo utilizan las damas. Y venían o con tela bordados o venían en tiras especiales tejidas con hilo de seda, pero más como burdo, más duro, y formaban unas figuras muy interesantes. Ellos también tenían como su tipo de tejido, ¿verdad? Bueno, chicos, voy a mandar saludos a las personas que se encuentran por acá. Anda mi querida Corpi, anda mi querida Kat. También andaba por acá Violet, andaba también Lilia Zaragoza, Maritza, también andaba por acá Garrett, que anda por las sombras. Y a todas las personitas que me escuchan desde las sombras, también un saludo muy, muy, muy bello y besos a todos. Espero que les esté gustando el programa. Vamos a escuchar las últimas dos canciones de la sección especiales de aquí de Playlist de Toki. Estas son un cover fan. Es de un chico que se llama Suki, que hace, también ya lo tuvimos en la semana pasada, es un chico que hace covers de chicas. Esta vez es la canción de Egoísta de Mamamoo. Y también tenemos un cover especial, cover lunar, de mi querido Taeyang. Ya saben que soy súper fan de Taeyang, así que vamos a escuchar esta. Este es Don't Wanna To Try de, creo que es de Anillo. Vamos a escuchar estas canciones y ahorita volvemos, ¿sale? Se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki, ahorita volvemos. K-pop interpretado por un fan. Oriskin, no, I get my much more than gay, and I get up in a magic maca, gibe, okay. Hey, money up, so go, hey, so many to pido, hey, what a little need, man, a put on the car, need my drum, my name. Down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, Hey. 밤을 새워버렸어 차갑게 식은 머리도 너의 태도가 이해 안 돼 이젠 조금씩 지쳐가네 이제 너도 내 앞길 챙기지 너 없다고 무너질 내가 아니니 너의 품에서 벗어날래 내 멋대로 살아갈래 내가 맞춰야 돼 hey, 매번 that's okay 이런 식으로 매일 반복돼 나의 호의에도 너의 권리만 있다면 뭔가 잘못된 거지 뭘 그렇게 놀래 당연한 이야기인데 화를 내도 네만 아프다니까 네 멋대로만 해 나 혼자도 너 해 나 혼자도 너 해 너만 생각해 그럴거면 너나해 네 맘대로 굴면 안돼 재미없어 너나해 이제 됐어 너나해 후회해도 너나해 네 맘대로 맘대로만 해 너나해 Cover Lunar. Said the things you said that hurt so bad that they ain't in a relationship. I can't believe it. 4 years gone down the drain. How are we still with the happen so whatever it? I tried it so many times, but you still couldn't see. You keep insisting and resisting that you'd not for again. Now you're trying to tell me that you're sorry and you're trying to come back home. Telling me you really need me, crying big and bold. Knees are on the floor, baby. I don't wanna try no more. Keep insisting when you know our love is out the door. Don't wanna try, cause all we do is fight. Say the thing I hurt you bad to when we both begin to cry. Don't wanna try, I've just had enough. It's been a rough road, baby, just let it go. Don't wanna try no more. Tell me what's the use of holding on to where we own this hard love. You and I having a conversation on the telephone. Talks about one day we have it up in sorrow. Wake up in the morning, breakfast ready on the table. But all that just seems so far away from me. Had to wake up, face the reality. It just seems so good to be true after all you put me through. You're trying to tell me that you're sorry and you're trying to come back home. Telling me you really need me, crying big and bold. Knees are on the floor, baby. I don't wanna try no more. You keep insisting when you know our love is out the door. Don't wanna try, cause all we do is fight. How hard you back to when we all begin to cry. Don't wanna try, I've just had enough. It's been a wrong road, baby, just let it go. Don't wanna try no more. Tell me what's the use of holding on to when we all this hurt. Thank you. Ya estoy de vuelta, chicos. ¿Qué tal se les hicieron esos covers? La verdad, me gustó muchísimo el de Mamamoo. Se me hizo muy padre. El de Taeyang, yo ya lo había oído anteriormente. De hecho, soy súper mega VIP. Así que ese cover ya lo tenía desde mucho tiempo. Y hace poquito que estuve indagando en mi computadora, lo encontré y dije, ¡ay, lo tengo que poner! Así que dije, no, este cover... Él le gusta mucho lo que es Ne-Yo, Chris Brown. Entonces, por eso tiene esa selección de canciones de ella. Se me hizo muy, muy bueno. Voy a mandar saludos ahora sí a las personitas que andan otra vez por acá. Anda mi querida Lilia Zaragoza. Un besote para ti. Anda Maritza. Otro también para ti. Anda también por acá Violet. Otro besote para ti. Mi querido Garrett que anda desde la aplicación. Otro besito para ti. También anda por acá mi querida Kat. Otro besote para ti y mi querida Corby. Muchísimas gracias, chicas, por andar por acá. Espero les esté gustando el programa. Espero les sea de mucho agrado estos covers, la verdad. Hoy me dijeron que les gustaron, así que si gustan, si alguien quiere una canción, díganme y les paso el link o les paso la canción, ¿sale? Bueno, voy a mandar a música para ahora sí entrar a otra de las secciones que es Night City Pop. Y ahorita volvemos. Ya cerramos ahora sí la playlist de Toki. Vamos con un par de canciones que tengo de pedidos y ahorita regresamos, ¿sale? Se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki, están escuchando Night Cover. Ya venimos. Playlist de Toki. Don't try 말이야 그 모든 순간들을 않고 우연둘이 아니었어. 사랑의 크기만큼이나 두려워하는 나의 바보 같은 모습. 말하자면 너를 사랑하고 있다는 말이야. 하지만 나는 말할 수 없단 얘기야. 하루가 또 지나도 난 항상 제자리. Estás escuchando Night Cover aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Oh! sexy love. So sexy. Ooh, ooh. Yeah. She makes her hairs on the back of my neck stand up. You make me say, and I just can't think anything else I'd rather do than to hear you say, sing my name the way you do when we do our thing. Oh, baby girl, you make me say. City Pop. Sonido innovador vintage de Toki. Bueno, ya estoy de vuelta. Entramos a lo que es la sección de Night City Pop. Como ya saben, es un género que pues fue inventado o fue utilizado. Vaya, tuvieron la primicia los japoneses, pero se fue modificando y hasta ahorita ya crearon un estilo que ya es muy, vaya, ya es internacional. Este género pues se generó a partir de la búsqueda de música de los 80s, 70s para los coleccionistas de acetatos. Bueno, esta vez les traigo un grupo. La verdad no sabía si ponerlo en Night City Pop o meterlo en algo más que K-Pop, pero el sonidito me sonó más a City Pop, así que este grupo se llama WeWe, es un grupo coreano, que prácticamente en lo que dice es WeWe, es del francés, es un dueto de chicas. Este grupo debutó el año pasado, a mediados de noviembre, y pues el género que traen ellos es entre soul y city pop. Espero les guste. Vamos a escuchar, les traigo cuatro canciones. Una es Moonlight, la otra es Will Be Alright, la otra es Think of You y la última es Bada Boom. Vamos a escuchar estas canciones y ahorita volvemos. Se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki. Están escuchando Night City Pop aquí en Nightcore. Ya venimos. You and I, I'm not 보고 싶은 사람들이 많아. 아껴왔던 말들과 미뤄왔던 날들에 I'm sorry. 뭐가 그리 중요한 게 많았었는지. 추운 겨울에 코끝이 시릴 때 Estás escuchando Night Cover aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. TV에서 본 것 같은데 일주일에 몇 번을 틀어줘도 알면서 보게 되는 영화를 찍는 것 같아. 여태껏 이별이 잦아도 이리 멀리 온 적은 없었던 것 같은데 우리 적어도 화내고 때었지 밉다고 미울 땐 했었지만 더 그때는 같아. 이게 내 친구마저 듣기 개뻔한 말. 우린 몇 번을 더 겪어야 아는 걸까. 또 다른 사람을 잡고 취해봐도 Can't stop thinking about you. 이 밤이 가면 좋았던 기억만 나만의 발은 익숙한 너의 집 앞길에 서서 널 찾고 또 전화를 걸어. Maybe I can't stop thinking about you. Stop thinking about you. 아닌 걸 알면서도 왜 멈추지 못해 내일이래. Stop thinking about you. Stop thinking about you. 끝난 걸 알면서도 왜. But I cannot stop thinking about you. But I cannot stop thinking about you. 오늘이 밤이 지난데도 Maybe I can't stop thinking about you. Thinking about you. 널 미워하는 만큼 널 생각해. Yeah. 아무것도 잊혀지질 않아. 우리 다시 만난대도 또 이렇게 반복되는 게 난 오늘 이 밤이 지난데도 Maybe I can't stop thinking about you. I can't stop thinking about you. 닿을 듯 말 듯한 순간 너는 내 발을 맞추고 있고 아, 네 손끝에 닿는 순간 이미 맘속으로 네 손 꼭 잡고 유난히 추웠던 겨울 내 맘 내겐 녹아 흘러버렸네. Oh my mind. 사랑이 설렘인지 이 설렘이 사랑인지 봄 향기가 날 취하게 해. I wanna be Falling in ¿Te encanta el K-pop y tienes habilidades para escribir? ¿Eres un apasionado y te gustaría informar todo lo referente al mundo del K-pop? Tú podrías ser parte de nuestro gran equipo de notas. Estamos buscándote. Lo único que necesitas es excelente ortografía, manejo de Sweet Adobe, una buena redacción y conocimiento general de K-pop. No lo pienses más. Envíanos un correo a reclutamientostkpop@gmail.com y forma parte de esta gran familia. Station K-pop, un viaje auditivo por Asia. ¿Te gusta lo alternativo, mitológico y bohemio? Nightcover es para ti. Ven, haz tu pedido y escucha esas canciones de K-pop en diferentes estilos y voces. Además, yo, Toki, te hablaré sobre criaturas e historias del antiguo Corea. Todos los miércoles por la noche a las 8 p.m. hora centro de México. Única y exclusivamente por Station K-pop, un viaje auditivo por Asia. Bueno, ya estoy de vuelta, chicos, ya para despedir el programa. En verdad, muchísimas gracias por estar escuchándonos. Recuerden que estos programas son hechos para ustedes y muchísimas gracias, en verdad, por estar aquí presentes. Voy a mandar saludos a las personas que andan por acá. Ya los últimos saludos de esta noche. A mi querida Corpi, un besote. A mi querida Kat, otro besote. A mi Lilia Zaragoza también, otro besote. Anda también por las sombras, o bueno, por la aplicación de Station, anda Garrett, otro saludo para ti. También andaba por acá mi querida Violet, otro besote para ti. También andaba por acá mi querida Maritza. Y a todas las personitas que andaban desde las sombras, también un besote para ustedes. Muchísimas gracias por escuchar. Bueno, como ya saben, hay una sorpresa. Tiempo del Corazón está por regresar, así que estén pendientes. Recuerden, tienen que visitar nuestra página de Facebook para que puedan estar al tanto de este gran regreso. Tiempo del Corazón por fin vuelve a las filas de Station K-Pop. Ay, ¿qué les digo? Muy emocionados todos porque es uno de los programas más padres y más emocionantes que tenemos aquí en Station, así que estén pendientes en Facebook para ver qué día y qué horario va a tener para este programa, ¿sale? También pues vamos a decirles que tenemos unos programas en pausa. Estos son Zona Idol y K-Relevant para que, si son fans de esos programas, no desesperéis, pero están por volver. Ya saben, pues Tiempo de Corazón está por volver, así que paciencia, chicos, piensan regresar. Y también tenemos Back to the School y Desde mi Closet, que esos programas, pues uno es podcast. El Desde el Closet es podcast y se lo tenemos cada dos semanas a las 10 de la noche, los jueves. Y Back to the School, creo que todavía ese también sigue en pausa. Pues también, chicos, los que no pueden entrar a este programa en vivo, tenemos para ustedes un link donde pueden escuchar lo que son los programas especiales. O todos esos programas. Pero pues si pueden hacer mejor, venir a escucharnos y hacer sus pedidos, aquí con gusto se los colocamos, ¿vale? Ya por último, muchísimas gracias por hacer todos sus pedidos. En verdad, me sorprendieron mucho sus pedidos el día de hoy. Muy buenos pedidos. Muy, muy buenos pedidos. Fue una noche muy bonita. Pues ya. También este programa pues se escucha en repetición todos los martes a las 10 de la mañana y pues los que están escuchando vaya esto en repetición, ya saben, si quieren pedir su canción, vénganse, todos los miércoles a las 8 p.m. hora centro de México, hagan su pedido aquí en Nightcover, ese es el horario original para que puedan escuchar las canciones completamente en vivo, ¿sale? Bueno, yo paso a despedirme, también más que nada, muchísimas gracias a todos ustedes y espero que tengan una muy bella noche. Vamos a ya cerrar este programa. Se quedan con la última canción que me hizo pedido mi querida Corp. Esta viene siendo una canción de Hyorin, que se llama Fate. Así que no se les olvide escuchar otros programas. También tenemos más programación. A ver, déjenme ver. Creo que aquí tengo el horario para de una vez decirles qué onda con eso. A ver, permítanme tantito. Aquí están. A ver, aquí están. Ok. El día de mañana tenemos lo que callamos los fanboys en repetición. También a las 10, ese es a las 10 de la mañana. A las 12 tenemos repetición de las 10 con Ayuma. Y también tenemos de Anishiwa KDP Nights. Y también aquí no hablamos coreano. Como ya les mencioné, pues el podcast desde mi closet es cada 2 semanas, por lo tanto hasta dentro de 15, no, la semana que viene tenemos otro podcast, ¿verdad? También tenemos lo que son los viernes, tardes de JYP, a las 11 de la mañana en repetición y a las 8 de la noche tenemos Sótano Turro con nuestra querida Jess y yo. Así que no se olviden de sintonizar Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Chicos, yo ya me retiro. Un besote para todos ustedes y muchísimas, muchísimas gracias por estar por acá. Linda noche, nos vemos luego. Bye bye. Let's do it.